camino huele. Los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales lisos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere. Camino huele. Los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales lisos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere, se muere. Quien no me deja abajo de coral, le mando la bendición. Para los mandos con mucho respeto, gracias por la confianza de hoy, hoy. Aquí andamos en la línea de fuego, la 151 responde cual miedo a la orden de Escorpión. 49 luces verdes recorren el pueblo, firme es el grupo Condor a la orden del señor. Chore Central 1 con la gabacha en on. Con el pollo por un lado, el flaco y el Carlos, coordinados y en la guardia en la caña. Los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales listos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere. Camino huele. Los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales listos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere, se muere. Mi barrio en el coral lo llevo. Soy de la mata, acostumbro el refuego. Para este jale al chile no soy nuevo. Si me quiere pesca el gobierno me embrecho. Con mi gente al mil, 123 listo para morir. Antes de cantar me prefiero huir, porque igual me voy a ir. El falso no come en mi mesa, a mi derecha la flecha es neta. Firme con lo firme porque soy pieza. El chore mi apodo de moros empieza. Sigo terco dejando la huella, con lealtad y firmeza la empresa. Reportando hasta que yo me muera, o la pegue bien verga. Camino huele, los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales listos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere. Camino huele, los ojos abiertos a lo que se mueve. Vivo pendiente, el peligro no duerme. Con mi santa muerte camino pa' enfrente. Carnales listos, el tostilo, cerres, metales, gabachos, blindadas en serie. Los falecares con queso abajo activan los poderes. El que entra se muere, se muere. Siempre recuerdo al viejón, porque no baja bandera. Enseñó a ser de guerra. Siempre recuerdo al viejón, porque no baja la bandera. Escorpión 38 me enseñó a ser de guerra. Especial dedicación para el chore del 151. Especial saludo para todo el grupo Cóndor. Con mis carnales que andan a un lado.